trabajos garantizados. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. De alguna forma nos hemos anticipado a un merecido homenaje. Estamos celebrando el natalicio de Chucho Valdés, pero también el de su padre. Perdón. Estamos escuchando ahí a Chucho Valdés, sí es. Y Bebo, que es el padre, sí. Chucho es hijo de Bebo. Estamos hablando en cualquier caso de dos grandes jazzistas afrocubanos. Han hecho historia, hoy por hoy representan quizás lo más grande del jazz. Resulta que nacieron el mismo día, un 9 de octubre, pero muchos se estarán preguntando, pero si es que apenas hoy es 8. Resulta que mañana tenemos un programa especial y no he querido estar en deuda con Chucho y tampoco con Bebo. Entonces, celebramos de forma anticipada el natalicio de Bebo Valdés. Fue en 1918. Y el de Chucho Valdés, su hijo, en 1941. Hemos estado escuchando a Chucho, bueno, como ya les he dicho, lo que hizo Bebo Valdés fue extraordinario. Lo que hizo Bebo fue espectacular. Y Chucho tomó el testigo. Continuado con ese legado. El piano y el mismo género. El jazz. Glorias de nuestra música latina. Repito, ambos nacieron un 9 de octubre. En la misma ciudad. Quibicán, en Cuba. Ganador de 9 premios Grammy, 6 Grammy Awards y 3 Grammy Latinos, y acreedor de muchos doctorados. Dionisio Jesús Chucho Valdés Rodríguez es natural, repito, de Quibicán, provincia de La Habana, en Cuba. Bueno, compartiendo aquí la música de los Valdés en el jazz. Vamos a quedarnos con una bonita canción en el marco de este homenaje. Se trata de una canción que hace Bebo Valdés con Diego El Cigala, Corazón Loco. No te puedo comprender. De esta forma celebramos el natalicio tanto de Chucho como de Bebo Valdés. Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Tan tranquilamente, y yo no puedo comprender cómo se puede encarar cuando muere la vez. Uy, no estás loco. Me dejo una aplicación porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación. Me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encarar o muere a la vez. Y no está loco. Thank you. corazón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, mi esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma, y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no está loco, y no está loco. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos en el Café Mañanero con nuestro comentario de actualidad, nuestro monólogo de la actualidad. Hacemos un repaso general a los temas más interesantes de España y el mundo. En España, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado este miércoles elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que investigue al vicepresidente segundo del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por los delitos de encubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito en relación a la pieza Dina que investiga en el marco del conocido como Caso Villarejo. ¿Se le complican las cosas a Iglesias? ¿Y cuál será la respuesta del Supremo? Evidentemente, de eso depende. Levantamos la mirada hasta Grecia, donde el partido neonazi griego Amanecer Dorado es ya oficialmente una organización criminal. Así lo ha dictado este miércoles el Tribunal de Apelaciones de Atenas, en una sentencia histórica que ha superado las expectativas de todos los partidos democráticos y los griegos que han esperado 5 años y medio para conocer el veredicto. No todo puede valer en lo que tiene que ver con la democracia. No todo puede valer en estos tiempos. Amanecer Dorado, un partido de ultraderecha que ha tenido entre sus frentes de ataque como principales ataques a los inmigrantes. Estamos hablando de enemigos de la inmigración en Europa. Bueno, que lo sepan, ya es oficialmente una organización criminal. De Europa pasamos a América Latina. La presencia de Irán en América Latina ya no es una amenaza, es una realidad. Este año creció considerablemente la alianza entre el régimen de Teherán y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sobre todo con el envío de gasolina iraní al país caribeño que atraviesa una profunda crisis energética. Otro actor fundamental es la estructura narcoterrorista en Venezuela, que ha sido Hezbollah, el grupo extremista libanés auspiciado por Irán. A propósito, este miércoles el Atlantis Council Public ha publicado un informe titulado El Nexo Maduro Hezbollah. Esto se viene comentando desde hace mucho tiempo, hay muchos que no le prestan atención, pero la verdad es que ya es algo mucho más notorio, ya es evidente ese nexo entre Hezbollah y Maduro. En el portal Infobae van a encontrar hoy, a propósito, un reporte muy importante. Un reporte que elaboran desde los Estados Unidos. La invitación, insisto, para que visiten el portal Infobae. Pasamos a otros aspectos de la actualidad. Los casos globales de COVID-19, oigan bien, ya se elevan a 35,5 millones. Mientras que las víctimas mortales han llegado ya a 1.042.000, según las estadísticas difundidas por la Organización Mundial de la Salud. En la última jornada se reportaron 188.862 casos en el mundo, así como 3.371 fallecidos. En España, el Ministerio de Sanidad ha informado este miércoles de 10.491 nuevos casos de COVID-19, 5.075 en las últimas 24 horas, lo que supone un avance con respecto a los 4.030 diagnosticados la jornada anterior. Así evoluciona la pandemia en el mundo. Y también en España, donde se está viviendo una especie de segunda ola. La recomendación que les hacemos desde este espacio humildemente es para que continúen haciendo uso de las medidas preventivas que han implementado las autoridades sanitarias. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Ahí está a propósito el caso de Donald Trump y Joe Biden. No sé incluso si sirva de ejemplo, pero ya que es un asunto mediático, creo que muchos han podido ver. El imprudente se ha contagiado. El cauto, el prudente, está sano. Y esperemos que continúe. Lógicamente, también esperamos que Donald Trump se recupere totalmente. A propósito, anoche, gran debate entre los candidatos a vicepresidente, Kamala Harris y Mike Pence. Fue un debate mucho mejor que el de los presidentes. ¿Sí? Es como si la segunda división jugara mejor que la primera. Eso si lo traemos a un ejemplo en el caso de España. Se notaron bastante prudentes. Incluso hay medios que afirman que Pence le ganó a Harris contra todos los pronósticos. Miren el diario El País de aquí de España. Bueno, así son las cosas en la política. ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Qué tanto va a impactar el resultado final en las elecciones? Los debates, estamos pendientes de un segundo debate entre Trump y Biden. Le han preguntado a Joe Biden si iría a un segundo debate. Y él dice que si los expertos en salud lo aconsejan, es decir, si lo permiten, claro que sí. No se sabe nada al respecto sobre Donald Trump, quien lógicamente primero tendrá que recuperarse de el COVID-19. Deseamos pronta recuperación. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Es jueves 8 de octubre. Que tengan todos un feliz día. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos inmediatamente con el tiempo para hoy. Se ha hecho sentir el veranillo. Sí, en pleno otoño. Cuando precisamente abordamos un puente festivo, ¿cómo viene el tiempo? Liliana Lozano, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este día jueves preferiado. 26 grados para la máxima, 17 para la mínima en un día que será nublado y ya lo estamos experimentando aquí en la capital del Turia. A esta hora 19 grados en Valencia con pronóstico de precipitaciones de un 2%. Humedad alta 67% y la racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantendrán más o menos en ese mismo orden para mañana, día viernes, cuando comienza el feriado a propósito de la celebración central del Día de la Comunidad. Mañana es 9 de octubre. Más adelante en el programa les estaremos conversando acerca del programa previsto para la celebración en este escenario tan particular del 9 de octubre. También estaremos con 26 grados para la máxima y la mínima aumentará un grado, 18. Mientras que sábado y domingo sí vamos a experimentar bajada de temperatura. Entre 24 y 22 grados estará la máxima en el fin de semana. Así que hagamos planes. El buen tiempo nos acompaña. Gracias, Lili. Mañana a propósito, es decir, este 9 de octubre, estaremos también celebrando el Día del Emigrante Colombiano. Tenemos programación especial. Y continuamos con los indicadores económicos. Mucha atención a los indicadores económicos para hoy. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. Se mantiene el petróleo. Lo encontramos en $42.15. El barril Brent sube un 0,38%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 6.910 puntos, se ha dejado un 0,38%. Y un titular de los mercados para destacar. El diferencial entre el bono español italiano a 10 años cae a niveles de 2018. Avanzamos con más eventos en el Café Mañanero. Aquí está la nota ecológica. La nota ecológica en el Café Mañanero. La nota verde nos lleva a hablarles de un personaje, de Brad Robertson, quien ha asumido la aventura de proteger el Mediterráneo en un velero de 110 años. Brad Robertson es el cofundador de la organización Save the Med e investiga la fauna marina de las costas de Baleares, a la vez que promueve un estilo de vida más conectado con la naturaleza, representado por Camper y su proyecto The Walking Society. Cuando Brad Robertson llegó a Mallorca hace más de una década, una de las primeras cosas que preguntó fue: ¿aquí dónde puedo bucear entre tiburones? Este experto submarinista australiano había trabajado en Queensland durante años, sumergiéndose en la Gran Barrera de Coral antes de recalar junto a su pareja de nacionalidad española en la isla mediterránea. Tras contactar con el biólogo marino Gabriel Morey, quien le informó que no podría encontrar uno de esos grandes escualos cerca, supo de la existencia de una población de rayas en la bahía de Palma. Y así comenzó su aventura, que hoy se concreta en una organización dedicada a recuperar la biodiversidad marina a través de su estudio y la lucha contra la contaminación por plástico en el entorno balear. Ya sabemos lo que significa el plástico para los mares, para los océanos, y ese es precisamente su objetivo. En un buque de pesca noruego de 110 años de antigüedad, el investigador marino se ha propuesto entonces realizar este estudio con miras a parar la contaminación en esa zona de España. Gracias, Lili, por la nota ecológica. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad destacamos que el gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el techo de gasto para 2021. Una cifra que crece notablemente hasta los 196.097 millones de euros y que refleja el compromiso de no dejar a nadie atrás, ha dicho el gobierno a través de un comunicado de prensa. Escuchemos a propósito la portavoz del gobierno. Cumplir con la misión tan importante que acaba de desgranar también la propia vicepresidenta y que yo comentaba al principio de mi intervención, de contribuir al crecimiento económico, a las oportunidades de empleo, fundamentalmente de las personas jóvenes, combatir la desigualdad para que las recetas que se aplican no dejen el mismo lastre que la crisis anterior y, por tanto, puedan tener las personas un colchón de seguridad. Y, por otra parte, para que seamos capaces de continuar en esa senda conjuntamente con los países europeos para que el conjunto de Europa sea capaz de tener una posición competitiva después de atravesar esta pandemia que no tiene precedente. El límite de gasto no financiero se sitúa en 2021 en 196.097 millones de euros. Yo creo que la cifra habla por sí sola. Es una cifra relevante que refleja muy bien la ambición de este Gobierno para que estos presupuestos, como decimos desde el primer día, marquen un antes y un después en la configuración de nuestro modelo productivo, de nuestro tejido social en el conjunto de España y, por tanto, un presupuesto que permitirá abordar de forma intensa las principales transformaciones que necesita nuestro país para conseguir las cotas de bienestar que este Gobierno progresista quiere perseguir a lo largo de esta legislatura. Con todas las... Bueno, escuchamos a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero. Pasamos a otro apartado del Café Mañanero en este arranque. Ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae la nota política del día. El tema político del día es la cosa. Así vamos dando cuenta de la actualidad en nuestro programa. El tema político del día. Bueno, ¿algún inconveniente para escuchar el tema político del día con Adolfo Jiménez de El Río a esta hora de la mañana? Mientras adecuamos aquí técnicamente para poder escuchar esa nota donde Adolfo Jiménez todos los días analiza la actualidad política nacional e internacional. El tema político del día. Y en el tema político del día tenemos el fracaso de Josep Borrell tras el intento de aplazar las elecciones en Venezuela. Y es que recordemos que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, había sido convocado por el Parlamento Europeo a raíz del envío de esa misión diplomática y que los eurodiputados conservadores lo habían acusado de emprender una operación clandestina para legitimar el gobierno de Nicolás Maduro. Y según varios de esos legisladores, la oposición venezolana no había sugerido a Borrell que la Unión Europea propusiera el aplazamiento de las elecciones y este escenario que el jefe de la diplomacia europea rechazó de plano. He hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer, reafirmó indignado Josep Borrell, para quien la acalorada discusión de la jornada en el Parlamento Europeo no pasaba más que de una disputa política interna de España y que desafortunadamente se trasladó a Bruselas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿quiénes quedan más debilitados después de que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, fracasara en el intento de aplazar las elecciones? ¿La oposición dividida y liderada en parte por Juan Guaidó o el régimen de Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Con el tema político del día pasamos ahora a conocer el calendario. El calendario, estamos hablando de lo que se celebra o se conmemora un día como hoy en este apartado. Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero esta mañana. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Solidaridad Estudiantil, al igual que cada 8 de octubre se conmemora el día de hoy el Día Mundial del Trabajador Rural. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos que fue un día como hoy que se están cumpliendo ya 32 años de la última presentación en vivo que hizo el mítico cantante británico Freddie Mercury aquí en la ciudad de Barcelona, mientras que a su vez Sigourney Weaver, la reconocida actriz protagonista de las sagas de Ridley Scott, Alien, y de las venideras secuelas de Avatar de James Cameron, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 71. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias, Carlos, por el calendario. Y así nos acercamos entonces a la primera pausa, la primera pauta publicitaria. Luego estaremos con el boletín de actualidad. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Valencia tiene el sabor. Sí, Valencia tiene a la Brosfer. Disfruta de los supercombos, de la picada mixta, costillas a la barbacoa, arepas, menú diario y los desayunos calentado, huevos perico y mucho más. Y no te olvides el pan de bono calientito a toda hora. A la Broster con el pollo más crujiente y delicioso. Los jueves son de A la Broster. La pieza de pollo a un euro. Calle Alquería de Quiner 14. Teléfono 961-936-267. Pollito con papas. Pollito con papas. Deja que los profesionales de Lima y Neón hagan florecer tu belleza. Disfruta los beneficios de la cirugía no invasiva. Sí, lipoescultura, sin cirugía, con resultados desde la primera sesión. Luz del cuerpo que siempre has soñado. Pide ya tu cita al 722-373-740. Y si quieres aumentar tus ingresos, Lima y Neón te da la solución. Cero inversión, cero preocupación. Somos especialistas en aparatología médico-estética. Llámanos ya al 722-373-740 y descubre todas las ventajas. Síguenos en Facebook e Instagram como Lima y Neón. Restaurante El Mirador Andino. Todo el sabor de Ecuador en su mesa. De lunes a viernes, menú diario. Por tan solo 7 euros. Y los viernes, las exquisitas tripas asadas. Restaurante El Mirador Andino. Fines de semana, platos a la carta. Encebollado, hornado, seco de chivo, jaguar locro, caldo de bolas y mucho más. Recuerda, los martes cerramos por descanso del personal. Restaurante El Mirador Andino. Calle José Esteve 37, zona de Torrefiel. Reservas al 630-202304. El Mirador Andino, el sabor de tu tierra. Hey, familia, ¿quién quiere pollo? ¡Yo! Por fin llega a Valencia todo el sabor del pollo americano. American Chicken, con una receta única y auténtica. Pollos a la broster y asados. American Chicken, muy pronto, zona Avenida del Puerto.

Momentos que quedaron para la historia y aquí están precisamente presentes en la programación del Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el boletín de actualidad. Pero antes, el Café. Antes, debo invitarles a un lugar aquí en Valencia que a propósito tiene música en vivo. Hoy estamos hablando de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía mediterránea y ecuatoriana. Hoy, música en vivo a partir de las 9 de la noche. No se pierda este espectáculo, no se pierda la oportunidad de disfrutar un buen plato latinoamericano, concretamente de Brasil y de Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Aquí estamos ahora sí listos para compartir también en las redes sociales el boletín de actualidad. Lista la conexión ya a través de nuestro perfil de Instagram, @latinosfmvlc. Comenzamos entonces con el boletín de actualidad correspondiente a este día jueves. Jueves 8 de octubre. Así es. Y empezamos hablando del plan recuperación. España prevé crear, atención, 800.000 empleos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó este miércoles el plan de inversiones a 3 años asociado a los primeros 72.000 millones de la Unión Europea, que estará centrado en las transformaciones ecológica y digital con el objetivo de sumar 2,5 puntos del Producto Interno Bruto y 800.000 empleos en 2023. Y la incertidumbre eran las notas predominantes del momento y la situación económica estaba lejos de ser halagüeña. España, como el resto del mundo occidental, descubría la combinación de dos efectos económicos que hasta el momento no se habían producido de manera simultánea y entonces se produjeron a gran escala. En primer lugar, la inflación y en segundo lugar, el desempleo. Nuestra inflación entonces registraba una tasa del entorno del 20%, y 7 años después seguía siendo del 8%. La tasa de desempleo escalaba del 7,1% de 1978 hasta el 17,8% en 1985, es decir, más de 5 puntos. Fueron años muy difíciles, sobre todo nuestros mayores lo saben muy bien, lo recuerdan muy bien. No era fácil enfrentarse a ese doble reto, ni a esas perspectivas económicas, y menos aún hacerlo en un momento de extraordinaria incertidumbre política e institucional con un intento de golpe de Estado incluido. Fue en 1978 cuando se creaba en España la primera versión del impuesto de la renta de las personas físicas, una herramienta de justicia tributaria de la que carecíamos hasta entonces. España, como ven, como recordamos, estaba por definir, España estaba por construir institucionalmente, políticamente. El presidente Pedro Sánchez recordando algunos momentos difíciles en que ha tenido España en su historia reciente y que los ha superado. Ahora presenta estos planes o este plan de recuperación donde prevé crear en principio 800.000 empleos. Pasamos a otras noticias. La ministra de Igualdad, Irene Montero ha anunciado este miércoles que el gobierno ha comenzado los trabajos para derogar la reforma de la Ley de Interrupción del Embarazo de 2015 y permitir así que las menores entre 16 y 18 años puedan abortar sin contar con el permiso de sus padres. En una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Montero avanzó que se modificará la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que incluirá el derecho a las formas más novedosas de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En materia de inmigración, España tiene a 8.000 personas en espera de entrar en el sistema de acogida. El arraigo familiar es cuando un extranjero no tiene documentación, pero tiene un hijo menor de edad español. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró este miércoles que España tiene en la actualidad unas 8.000 personas en lista de espera para entrar en el sistema de acogida español que, según indicó, no cuenta con las plazas suficientes para integrarlos. Durante su comparecencia ante la Comisión del Ramo en el Congreso, Escrivá hizo un repaso de la situación del país en esta materia, señalando que las solicitudes de asilo que se dispararon en 2017 siguen en alza 3 años después, registrando hasta 70.000 peticiones en lo que va de este año 2020. El arraigo familiar lo estaremos abordando más adelante en el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. La actualidad de América Latina. La actualidad del continente americano empieza en Ecuador, país que solicitará nuevamente a Interpol el arresto del expresidente Correa. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó que se solicite a Interpol el arresto del expresidente Rafael Correa en relación a una condena por cohecho en un caso de corrupción que salpicó su gestión entre 2012 y 2016. Se dispone que se proceda con la notificación roja de Interpol, reza a un documento de la Corte emitido el martes y conocido este miércoles, que pide la intervención de los organismos pertinentes del Estado para realizar la ejecución del proceso. Y 7 meses después del primer fallecimiento en Argentina por coronavirus, las autoridades no consiguen bajar la curva de contagios que ahora aumenta en el interior del país. Tras unos primeros meses en los que la capital fue el epicentro, mientras se mantienen las restricciones a la movilidad. El Ministerio de Salud contabilizó hasta la fecha un total de 824.468 contagiados, de los cuales 21.827 fallecieron, lo que sitúa al país suramericano como el octavo del mundo con mayor número de contagios y el número 13 en cuanto a la cantidad de muertes, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Entre tanto, en Colombia piden la renuncia del ministro de Defensa. Congresistas de la oposición colombiana pidieron este miércoles la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a quien exigieron que asuma la responsabilidad política por los excesos de la fuerza pública y que acate un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó pedir perdón por la brutalidad policial. Es el repaso de los principales hechos noticiosos en el Café Mañanero. Continuamos con el contexto internacional. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Los perros militares de Estados Unidos, escuchen bien, llevarán gafas para recibir mejor las órdenes en las misiones complejas. Estados Unidos planea dotar de gafas de realidad aumentada a los perros militares para que sus compañeros humanos puedan darles órdenes de forma efectiva a una distancia segura. Los perros son cruciales en misiones complejas, como en la búsqueda de explosivos o en operaciones de rescate, pero en algunas situaciones los militares tienen dificultades para dar las órdenes necesarias sin ponerse en riesgo. Las gafas de realidad aumentada vendrían a lograr que sea mayor la precisión en la ejecución de las órdenes por parte de los perros. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con el avance de Latino Deportes que trae Adolfo Jiménez del Río. Tenemos en el contexto de la actualidad las eliminatorias suramericanas, también la Liga de las Naciones en Europa. Anoche tremendo duelo entre Portugal y España con Cristiano Ronaldo y toda su corte, y por los lados de España, pues Sergio Ramos y todos los suyos. Esto en la Liga de las Naciones. Pero también tenemos que hablar de el Giro de Italia. Adolfo Jiménez del Río. Con los partidos de selecciones con miras a la preparatoria de lo que será la Nations League. Y vimos resultados interesantes, como el mismo de la selección española frente a Portugal, 0-0. Quizá un partido de preparación, como Luis Enrique tenía la intención de hacerlo, sacando nuevas figuras para ver su posición y su estado de juego. Y por Cristiano Ronaldo, que tiene la intención de aumentar su récord de 101 goles con la selección portuguesa. Y eso sí, el resultado sorprendente ha sido el de Alemania, que se dejó empatar de Turquía. Le está costando cerrar y terminar sus partidos. Y la goleada de Italia a Moldavia, 6-0. Y la sorpresa, cayendo Holanda ante México, 0-1. Y la recuperación de Croacia ante una Suiza que parecía que se llevaba el partido 1-2. Continuamos con el Giro de Italia, donde nuevamente repite etapa, Filippo Ganna. Eso sí, soltándose del colombiano Einer Rubio y de Degen, en los cuales iban en la escapatoria y logró en el sprint final su victoria. Y sigue el líder Almeida, y ya para mañana tendremos una etapa llana, especial para los sprinters. Y el viernes vuelve la gran montaña. Y Javi Gracia, que podría salir del Valencia. Y en el Roland Garros, un combativo español carreño no pudo con el número uno del mundo, Novak Djokovic, que se va para las semifinales y donde lo espera Tsitsipas. Y el viernes veremos en acción a la revelación de este torneo, al argentino Schwartzman frente a Rafa Nadal. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, 9:30 de la mañana, toda la información deportiva aquí en el Café Mañanero, nuestro segmento Latino Deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. En la ventana de cultura y entretenimiento, atención, estas son las plataformas de video en streaming más empleadas en España. Netflix y Prime Video son las plataformas de video en streaming más empleadas por los españoles, con la primera siendo líder en el caso de aplicaciones móviles y la plataforma de Amazon en la web. El video en streaming tiene una penetración del 49,8% en la web y del 42,2% entre las aplicaciones móviles, según los datos de un estudio realizado por SmartMe Analytics. En el caso de las apps móviles, Netflix lidera la lista con el 64,4% de penetración, seguida por Amazon Prime Video con el 32,1%, Movistar Plus con el 12,1%, HBO con el 10,5% y Disney Plus con el 10,2%. Las plataformas digitales para ver series, películas, documentales, telenovelas. Y bueno, la lista continúa, ¿no? Los musicales, por ejemplo. Plataformas. Lo cierto, Jorge, es que así se reparten la torta de la audiencia. Pero mire, está repartido en España. Y tal como era de suponerse, Netflix liderando, sí, ahí el está ranking. Claro, pero si fue primero, hace respetar esa condición, ¿no? Lo que te decía Lili es que esto era impensable hace apenas unos cuantos años, ¿no? De que existiera este sistema de distribución de contenidos audiovisuales. Estamos hablando de las nuevas formas de consumo audiovisual, que es un tema que además hemos tocado varias veces aquí en el Café Mañanero, porque vemos cómo va evolucionando y cómo cambia constantemente y se va mudando a nuevas pantallas y nuevos soportes, como por ejemplo este de las plataformas de video en streaming. Cada vez somos más consumidores del audiovisual bajo la modalidad de precisamente poder consumir bajo demanda a la hora que queramos y donde queramos. Con un interrogante en el horizonte a propósito, la evolución de estas plataformas, ¿desaparecerán las salas de cine? O la televisión que tenemos en casa, sin ir muy lejos. La pequeña hasta la pantalla, televisión se ve amenazada. La pequeña pantalla hace rato. Sin embargo, particularmente, y aquí me mojo, me parece que vamos a tener unos cuantos años más de coexistencia de esa pantalla tradicional con el resto de las pantallas a las que ya estamos cada vez más familiarizados. Yo particularmente apuesto por la coexistencia entre las plataformas y la pantalla tradicional de la televisión. Lo de las salas de cine, sí, llego a dudar, pero también es que es algo totalmente distinto. No todo el mundo puede colocar una pantalla de ese nivel en su casa o en su patio, si bien es cierto, puede disfrutar del contenido. Claro, además que hay que tener en consideración algo que los cineastas han explicado en más de una oportunidad, y es que esa obra está concebida para esas características de esa pantalla, de esas dimensiones. Y cuando lo vemos en casa, en nuestros televisores, en nuestros ordenadores, pues nos estamos perdiendo de mucho estéticamente hablando. Amén del ritual que significa esa invitación para ir al cine, que te vistes, que esperas la hora, que vas con la compañía que quieres compartir esa película, o te vas solo porque quieres un momento de intimidad con la obra cinematográfica, ¿no? En fin, que se quedará para los cinéfilos, para nosotros los cinéfilos que amamos ese ritual de ir al cine. Sí, para los nostálgicos del cine. En todo caso, sí hay que agradecer que tengamos en estos tiempos estas plataformas digitales, claro, para paliar la situación que ha generado esta pandemia. Imagínate que no lo hubiéramos tenido durante la pandemia y durante la cuarentena. Definitivamente han sido una vía de escape muy importante, muy pero muy importante. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. De igual forma, daremos cuenta del personaje del día, las entrevistas, y también vamos a contar con la abogada Luz Piedraíta, que nos va a estar hablando acerca de la reagrupación familiar. Esto en el segmento de asesoría jurídica. Como de costumbre, Rancel Abata nos trae noticias del mundo del espectáculo y los deportes que no te pueden faltar en el Café Mañanero. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Si eres residente boliviana o boliviano en la Comunidad Valenciana, estás llamado a votar este domingo 18 de octubre en las elecciones generales 2020 para elegir a una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Los jurados electorales son la garantía de elecciones transparentes y seguras. Si eres jurado electoral, te notificamos por memorándum o verifica tu nombre en la aplicación Yo Participo. La capacitación será presencial en grupos reducidos, con las medidas de bioseguridad y con un reforzamiento virtual. Preséntate en tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula y memorándum de designación. Recibirás material electoral desinfectado e implementos de bioseguridad para cumplir tus funciones. La democracia la hacemos todos. Elecciones Generales Bolivia 2020. Órgano Electoral Plurinacional en Valencia. En Latinos Televisión seguimos creciendo. Esta temporada nuestra señal se multiplica a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión en su nueva frecuencia. Canal 35. En esta nueva temporada, más y mejor programación. Especialmente para ti. La unión hace la fuerza. Paquetería Granada y Juan Viajes forman grupo GRC. Envío de paquetería nacional

sé que te gusta, me mira a ti te busca. Pero dime qué más, tú hablas mucho y no haces nada. Estamos escuchando a Bad Bunny, que ilustra la portada de la revista The New York Times. Escalando posiciones, llegando a lugares insospechables. Conquistando espacios también de otros públicos. Porque generalmente cuando pensamos en la música de Bad Bunny, pensamos que es música solamente para jóvenes, y en verdad es así. Sin embargo, ya no pasa desapercibido para grandes publicaciones como The Rolling Stones, y como le estamos citando aquí en The New York Times. Baby, no te hagas, sé que te gusta, me mira a ti, te busca. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Pasamos al apartado de lo que se comenta, lo que se dice en las redes sociales, cómo están las tendencias. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Efectivamente, tema de conversación aquí en el Café Mañanero, las redes sociales. A ver, Carlo Angulo. Lo más comentado a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Sigourney Weaver, la actriz reconocida por haber sido la protagonista de la saga de Alien y más reciente de Avatar de James Cameron. Está celebrando el día de hoy 71 años, siendo una de las caras más reconocibles e importantes de la industria de Hollywood. Otro de los nombres más importantes hasta ahora está el de Irene Montero. La ministra de Igualdad está siendo comentada debido a las polémicas declaraciones el día de ayer en el Congreso, en las que admite que están comenzando los trabajos para derogar la ley de aborto del 2015, el gobierno de Mariano Rajoy, en la que ahora permitirán abortar a las jóvenes desde los 16 años sin la necesidad del consentimiento paternal. Entre otras noticias, el COVID-19, la economía americana, así como el aborto y la justicia social fueron los temas destacados en el debate vicepresidencial de los Estados Unidos. La puesta en escena de Mike Pence y Kamala Harris, en el que algunos ponen como ganador del debate a Mike Pence, mientras que otros admiran la destreza con la que Harris respondió a cada una de las afrontaciones que realizó el actual vicepresidente de los Estados Unidos. Entre otras noticias, encontramos la palabra DAFO. Esto es a que miles de usuarios, para ser exacto, más de 3.400 menciones, comentan lo ridículo que les parece el informe del DAFO presentado el día de ayer por el gobierno de Pedro Sánchez, ya que entre las siglas de DAFO, que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa, para el plan de transformación digital de España, el gobierno utilizó la palabra retos en vez de amenazas. Algunos critican que esta fue una forma de querer manipular al tenerle miedo a lo que puedan reaccionar las personas al leer la palabra amenazas. Entre los hashtags de la semana encontramos hashtag feliz jueves, hashtag feliz puente, así como La Isla de las Tentaciones, el popular programa de Antena 3. Entre otros de los nombres más comentados está el de Pablo Iglesias, ya que el juez del caso Dina, Manuel García Castillo, pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias con respecto al tema de Podemos. Se estima que Irene Montero podría ser la nueva líder del partido, de llegar a imputarse al segundo vicepresidente del país. Y por último, cerramos con Portugal y España, donde está siendo comentada una foto que compartió el capitán de la selección española, Sergio Ramos, junto a sus ex compañeros del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Pepe, en donde establece que aún están aquí a pesar de los años. Feliz de haber compartido una vez más con ustedes, queridos amigos. La foto se ha convertido en tendencia. Ya ha recibido más de 1.500.000 me gusta en la red social del capitán de la selección española y del Real Madrid. Estas fueron las tendencias en las redes sociales. Ya hay quienes lo están interpretando como que Sergio Ramos le está invitando a Cristiano Ronaldo, a sus compañeros, a que regresen al Real Madrid, o de alguna forma abriéndole las puertas. Se sabe de la relación, bueno, fueron más de 9 años compartiendo en el vestuario, así que Se estima que es una relación que se ha mantenido a pesar de la distancia desde que Cristiano está jugando en Italia y Pepe en Portugal. Vamos a ver qué pasa finalmente. Más adelante en Tiempo de Deportes, todos los detalles de lo que fue este interesante compromiso que terminó sin goles. En Latinos FM. Suena el mejor pop latino. Ahora mi reina, ahora mi diosa. Latinos FM. Pop latino, latino, pop latino. Su emisora sin límites. Su emisora sin límites. Donde quiera que estés, póntelo, pónselo. Latinos FM 107.9. Verano 2020. Verano 2020 en Latinos FM 107.9. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh! Things I found out through hard times and a ver, Carlos Angulo, estamos escuchando a Brothers Brecht, ¿eh? Ya tenemos algunas imágenes, ya tenemos un anticipo de lo que será ese documental que tanto hemos comentado aquí en el Café Mañanero sobre la vida del artista. Tenemos nuevo documental y nuevo álbum de la leyenda del rock de The Boss, de Bruce Springsteen. Él presentó el primer tráiler junto con la primera canción de la misma, se llama Letter to You, carta para ti. Ahí la estamos escuchando. Y no es solo el nuevo single del artista que está celebrando 70 años, sino que es el primer adelanto de un álbum que vendrá acompañado por un documental que recorrerá toda su vida artística en la plataforma de Apple TV Plus. El documental se disfrutará toda la carrera de Springsteen, que viene formando parte desde 1972, con una leve interrupción en la década del 89 al 99, cuando se retiró para dedicarse a su paternidad, así como lo fue su regreso a los escenarios en el nuevo milenio y lo que se convierte hoy día en una de las leyendas del rock y que llena más estadios a nivel mundial. Ya tenemos entonces el trailer del documental y me decía 70 años, Carlos. 71. A ver, Lili, hay que ver cuál es, si es que Bruce ha encontrado la fuente de la eterna juventud que tanto buscaron los españoles durante la conquista. Porque este hombre parece que tuviera, yo qué sé, 50, ¿no? Allí lo tenemos. Debe ser la música. ¿Será? Debe ser la música, debe ser la pasión por la música, la genialidad de Bruce Springsteen que le mantienen siempre rozagante. También tenemos fecha de estreno y es el 23 de octubre. A finales de este mes se encontrará ya disponible Letter to You, El documental junto con el álbum digital disponible en la plataforma exclusiva de streaming de Apple, llamada Apple TV Plus, para todos los usuarios de la marca de la manzana, podrán disfrutar de este tributo a lo que es el líder de la banda E Street Band, así como material inédito de los conciertos del año pasado. El documental fue grabado durante el cumpleaños número 70 de Bruce. Lili, qué maravilla. En el listado ese de la plataforma que estabas mencionando hace un momento, de las más vistas en España, donde aparece Apple, no está entre las primeras, ¿no? Ya te digo exactamente. Está, me pareció, ver, Carlos me auxilia aquí con la nota. Disney Plus, Carlos, está de último en la lista. Sí. Según lo que estamos viendo. Bueno, claro, estamos hablando de mercado español, ¿no? El 10% del mercado. Claro, el 10% del mercado. Sí, antes. Te lo preguntaba porque la gente que esté atenta entonces al documental de Bruce, pues que sepan que no está en las plataformas más populares de momento. No está en Netflix. Y seguramente este estreno va a suponer un empujón también para aproximarnos más al canal de la manzana, de la plataforma de la manzana. Estaba buscando cómo posicionarse en el mercado. Está buscando posicionamiento, pero la tiene dura la batalla allí, Carlos. La tiene muy, pero muy reñida, porque repetimos aquí en España, Netflix y Amazon Prime Video son los líderes. Junto con los clásicos de, por ejemplo, Movistar Plus, aquí en España maneja mucho de manejar series del estilo de HBO, así como de otras plataformas que en Estados Unidos se encuentran en otras plataformas, y Movistar es aquí en España quienes los adapta al mercado europeo. Sin embargo, la diferencia entre Movistar Plus y HBO es tan solo de 2 puntos. Exactamente. Vamos a otro segmento en el Café Mañanero, gracias a Carlos. Carlos, este hay que quitarle la S, es Carlos. Sí, pero resulta que yo trato, sí, yo trato diariamente con unos cuantos Carlos. Un Carlos y dos Carlos. Y tengo que relacionar permanentemente, porque cuando salgo aquí empiezo a hablar ya con la gente de televisión y ahí está un productor que se llama Carlos, está un director que se llama Carlos, y en fin, entonces llevo un lío. Empiezo el día con Carlos y termino con Carlos. Bueno, en todo caso tú acuérdate de Carlomagno y ya está. Eso es, a la italiana. A la italiana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Hoy toca asesoría jurídica. Es un segmento muy especial en el Café Mañanero, donde la abogada Luz Piedraíta, hoy Luz Piedraíta, algunas veces Diana, recordemos, son gemelas. Y ambas son abogadas, además administradoras de empresas, egresadas de la Universidad de Valencia, pertenecientes también al Colegio de Abogados de Valencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que estamos hablando de grandes profesionales. Y bueno, nos ofrecen asesoría jurídica. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por esta invitación. Y buenos días a Lili. Y a todos los oyentes. Muy buenos días, qué gusto escucharte. Gracias, igualmente. Hoy vamos a hablar acerca del arraigo familiar. En el programa anterior estábamos hablando de algo similar, ¿no? Abogada, para que de pronto establezcamos la diferencia. Claro, se suele confundir porque es arraigo familiar, reagrupación familiar. Claro, hablamos de la reagrupación familiar en la edición anterior. Pero realmente no es igual. ¿Por qué? Por la reagrupación familiar es ya una persona mayor de edad que está legal en España, llevo ya más de un año viviendo aquí y quiero traer a un familiar a España. En cambio, el arraigo familiar, nos tenemos que plantear lo siguiente. Una pareja de inmigrantes que tiene un hijo en territorio español y el hijo es español. Pues bien, a través de ese hijo vamos a poder regularizar nuestra situación en España. Muy bien, abogada. Ya nos ha dado el titular, la diferencia entre reagrupación familiar y arraigo familiar. Ahora vamos a desarrollar el tema de hoy, el arraigo familiar. ¿Qué es concretamente el arraigo familiar? ¿No? El arraigo familiar es una tarjeta de residencia que también va a permitir trabajar, en la cual se va a poder tener si somos padre o madre de un español menor de edad. primero ese punto, porque también vamos a poder tener arraigo familiar si nuestros padres son originarios españoles, independientemente de que el niño sea mayor o menor de edad. En ese momento, si somos hijos de padre o madre que son de origen español, vamos también a poder tener esa tarjeta de residencia. Muy bien. Entonces, ¿en qué condiciones deben estar las personas que, en este caso, hagan uso de lo que es el arraigo familiar? Los que tienen derecho al arraigo familiar. Sí, en el caso de que seamos padre o madre de un menor de edad, vamos a tener, con unos requisitos muy sencillos y de forma muy rápida, una residencia por 5 años aquí en España. Y no importa que estemos regulares o irregulares, aquí lo importante es que somos padres o madres de un menor español que no se puede quedar desamparado en España. Y cumpliendo una serie de requisitos, de documentos, y muy fáciles de cumplir, se va a poder tener esta residencia, vas a poder estar aquí con el menor, y es una residencia que nos da un alivio, que son de 5 años, y que no hay que demostrar medios económicos para poder obtenerla. ¿Y a la hora de renovarse, sí se necesitan los medios? A la hora de renovarse, sí, y no, tampoco. Además, la renovación ahora, como cambió hace 15 días la ley, es una la primera tarjeta de 5 años, la siguiente siempre va a ser por 5 años hasta que la persona sea mayor de edad. Pero en el transcurso del tiempo, los padres puedan obtener la nacionalidad española sin ningún problema. Y así ya pues no hará falta empezar a seguir renovando cada 5 años. Bien, entonces el arraigo familiar es cuando un extranjero no tiene documentación, pero tiene un hijo menor de edad español, ¿no? Exacto, o también se puede dar el caso, Jorge, que teniendo documentación, pues se ha perdido la que tenía previamente, pero tengo un hijo menor español, también podría acogerme a esa tarjeta. Estamos explorando la ley de extranjería con la abogada Luz Piedraíta. Abogada, ¿qué otros aspectos destacaríamos entonces del arraigo familiar? Destacar, es importante saberlo ahora que cambió la ley, que se piden los antecedentes penales de los padres, pero se va a estudiar el caso y aunque se tengan antecedentes penales, esta tarjeta se va a otorgar a los padres. Porque claro, esta no podemos dejar a un menor español desamparado. Entonces los antecedentes penales van a pasar a tener pues una importancia secundaria. Anteriormente, pues si tenía antecedentes penales directamente la denegaban, pero ahora no. Abogada, hoy le estamos escuchando un ruido, no sé, un golpecito, no sé si no, lo sé. No sé si va caminando. No, estoy aquí, no sé qué será, o que bueno, me estoy moviendo yo. Vamos a continuar entonces con nuestro tema del día, el arraigo familiar. ¿Qué tanto se usa esta figura en la actualidad? Sí. Actualmente se utiliza bastante, además hay muchos extranjeros que ya han venido aquí a vivir muchos años y ya han tenido hijos aquí, son españoles, entonces se está utilizando bastante. Además es una forma de estar legal en España, poder conseguir trabajo. Y algo muy importante, que no hace falta que se aporten medios económicos como en otras ocasiones, como en otro tipo de tarjetas, como el arraigo social o de renovación de una cuenta ajena, que hace falta tener un contrato de trabajo, demostrar medios económicos. La verdad que es una forma, una vía bastante rápida de que la persona está aquí legal y pueda trabajar, que al final es lo importante, trabajar y vivir aquí en España. Me decía que hace unos 15 días aproximadamente ha habido unos cambios importantes en el arraigo familiar. ¿Cuáles son concretamente? Correcto. Concretamente, el primero importante, la tarjeta ahora va a pasar de un año a una duración, la primera duración de 5 años, antes solamente era un año, y si se quería prorrogar, sí que hacía falta demostrar medios económicos, ahora no. Ahora sí, la primera renovación será de 5 años, es un gran alivio para todas las personas que tengan un menor a cargo, que no hará falta demostrar medios económicos para tener esa tarjeta. Y también el hecho de los antecedentes penales, que mucha gente, lastimosamente, pues en su juventud ha tenido problemas tanto con la policía como en los juzgados, y tenía antecedentes penales. Y esos antecedentes penales hacían que no pudieran tener acceso a esta tarjeta. Entonces se ha mirado una sentencia bastante importante en la que se vio que los menores quedaban desamparados si el padre se iba fuera de España, y entonces se ha valorado que los antecedentes penales pues no son una causa de inadmisión de la tarjeta, porque unos antecedentes no implica que sea buen padre o mal padre. ¿Recomendaciones especiales para quienes vayan a llevar a cabo este procedimiento? Primero que todo, hay que aportar todos los documentos actualizados, mínimo, máximo una vigencia de 6 meses, hay que estar empadronados con el menor. Ah, y también es importante, si no se está empadronado, pues sí que se puede aportar que se tiene una custodia, que se le pase una pensión de alimentos. Y es importante, bueno, aunque ahora, como he dicho, los antecedentes penales están en segundo lugar, es importantísimo también aportarlos. Aportar todo apostillado, y en el caso de que no sea un país de habla española, que por favor también se traduzcan aquí en España. Siempre estos asuntos que abordamos aquí en el Café Mañanero, evidentemente requieren de mayor profundidad. Vamos, abogada, por favor, una vez más, a entregar el contacto suyo, el número de teléfono, además el correo electrónico, para que los oyentes que deseen ampliar la información puedan ponerse en contacto con usted. Vale, número de teléfono 658-969614 o 692-170958. En redes sociales, 2 cápsulas jurídicas. Y mi número, mi email es luz.piedraita@icap.es. En cualquier caso, en las redes sociales estamos, de manera que si buscan a la abogada Luz Piedraita o el Café Mañanero, asesoría jurídica, van inmediatamente a encontrar sus archivos, y allí está el número de teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, para que puedan contactar con nuestra abogada. Luz, muchas gracias, que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos los oyentes. Un saludo. La abogada Luz Piedraita, egresada de la Universidad de Valencia, colegiada también en esta ciudad, hoy hablándonos acerca del arraigo familiar que contempla la ley de extranjería en España. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con Ransel Lavata, que nos trae todas las noticias del mundo del espectáculo. Ya regresamos. Despeja tus dudas de salud, dinero y amor en el mundo esotérico de Nat. Lunes y jueves de 12:30 a 13:00. Llámanos o envía un mensaje de voz al WhatsApp 640-864281. 640-864281. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @Central Rico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Deliveroo y en Glovo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar, el mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne guayú, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina, Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Hey familia, ¿quién quiere pollo? Yo. Por fin llega a Valencia todo el sabor del pollo americano. American Chicken, con una receta única y auténtica. Pollos a la bróster y asados. American Chicken, muy pronto, zona Avenida del Puerto. En las elecciones bolivianas de este 18 de octubre, vota Luis Fernando Camacho, presidente. Marco Pumari, vicepresidente. Invita Plataforma Creemos Valencia. Luis Fernando Camacho, presidente. Marco Pumari, vicepresidente. Transparencia, convicción y respeto. Creemos, bolivianos unidos por el cambio. Luis Fernando Camacho, presidente. ¡Halo! Shopping Center. En el mes de octubre, mes de Halloween, tira la casa por la ventana. El 30% de descuento en decoración de Halloween, disfraces y complementos para estas fiestas. Día especial en el cual todo el mundo se disfraza. Halloween. También contamos con todos los arreglos en flores para los difuntos. Shopping Center, calle Camino de Moncada 75, con parking gratuito. Shopping Center, lo tiene todo. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia, 963-225-277. Más información en patacontostao.es. Restaurante Sabor a mi Tierra. Ahora con ricos desayunos, pan de bonos, buñuelos, huevos pericos. Además, platos típicos de Colombia y menú diario. Domicilios 632-134-620. Calle San Pancracio, número 7. Ah, y ahora en la calle Jacobar 43, Panadería. Sabor a mi Tierra, con lo mejor en panadería colombiana y española. Descubre y disfruta nuestra gran variedad de productos. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Estamos de vuelta en el Café Mañanero. Tras la pausa, aquí está Rancel Abata, efectivamente, con las noticias del mundo del espectáculo. Rancel, buenos días. Buenos días, amigo Jorge. Buenos días, amigos oyentes de Latino 107.9 FM. Hoy es jueves. Pero bueno, no voy a completar la frase porque ya todo el mundo lo sabe. Empecemos hablando de Bon Jovi. Sí, señor. John Bon Jovi ha producido canciones de amor e himnos de estadios por casi más de 40 años. Pero su más reciente lanzamiento, 2020, lleva su música a otro nivel. Es su álbum con mayor conciencia social hasta la fecha. Anótatelo, Jorge, lo que estoy diciendo. Porque Bon Jovi lo califica de un momento en el tiempo, con canciones que hacen referencias al COVID-19, la muerte de George Floyd, el tiroteo de Dayton en 2019, el estrés postraumático de los militares y otros asuntos que atañen al rockero de 58 años de edad. Se me apagó la cámara. No, no, está todo. Do what you can. Es el título de la canción, donde recoge precisamente todos esos pasajes que han hecho parte de la actualidad en el mundo, en particular en los Estados Unidos. Asimismo, el lanzamiento del álbum originalmente previsto para la primavera se postergó debido a la pandemia y una gira se canceló. Ay, qué pena. Eso le dio al músico más tiempo para reflexionar sobre el mundo y agregar Do One You Can, un homenaje a quienes luchan contra el COVID-19 y American Reckoning, una respuesta emotiva tras oír a Floyd invocando a su madre mientras un policía lo sometía presionándole el cuello con la rodilla. Enhorabuena, John Bon Jovi, y no vemos la hora de escuchar más acerca de este álbum. Memorícenselo, 2020 de John Bon Jovi, próximamente en tu plataforma digital favorita. Bad Bunny, el Conejo Malo, entre los artistas que recibirán o que recibieron el premio de herencia hispana. ¿Cómo lo oyen? Está Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra, Linda Ronstadt y Selena Gómez. Fueron algunos de los agasajados en la entrega número 33 anual de los premios de la herencia hispana. Una ceremonia pregrabada que se transmitió el martes por la noche por PBS. Durante la gala, disponible online en pbs.org, también fueron reconocidos los trabajadores agrícolas esenciales en Estados Unidos, así como John Lewis, el líder del movimiento por los derechos civiles fallecido el pasado julio. Enhorabuena, Bad Bunny. Jorge, pero Bad Bunny no es la única figura latina que forma parte de esta premiación, porque un mural de grandes proporciones y a todo color con la imagen sonriente de la legendaria sonera cubana Celia Cruz recibió los toques finales este martes en Miami, en el barrio de Wynwood, el más bohemio de la ciudad, por el artista cubano Kale K2S. Él fue quien estuvo a cargo de este reconocimiento. Y un honor al mes de la herencia latina, por cierto. Apaisado en una pared y aproximadamente de 9,14 metros de largo y 6 metros de alto. ¡Wow! La obra corrió a cargo del Museo de Graffiti en Miami y forma parte de la campaña Lo Nuestro es Arte, que organizó el canal digital de música Spotify. Sí, señor, Celia Cruz sigue viviendo entre nosotros. Prepárense, chicos, porque ha llegado mi momento favorito, porque hoy es Jueves del Recuerdo, Jueves de TVT. Vamos a recordar aquellas canciones, aquellos álbumes, aquellos artistas, aquellos proyectos que tuvieron éxito hace más de 10 o 20 años, como es el caso de esta canción, A Puro Dolor. ¿La recuerdas, Jorge? Por supuesto. Es una canción grabada por la banda puertorriqueña Son by Four. Fue escrito por Omar Alfano y lanzado como el primer sencillo del segundo álbum de estudio de la banda en el año 2000. Dos versiones de la pista fueron producidas por Oscar Jordo para el álbum. Una como salsa, que es la que estamos escuchando, y la otra es la versión balada, que fue la que tuvo más éxito. La versión balada corrió a cargo de Alejandro Jaén. El sencillo fue producido bajo la etiqueta de Sony Discos. La canción alcanzó el número uno en la lista Billboard Top Latin Song y se convirtió en el top de las listas más antiguas de su historia, pasando 20 semanas en la cima. Este récord lo batió 5 años después la cantante colombiana Shakira con La Tortura, que estuvo 25 semanas en el número uno, por cierto. A Puro Dolor también alcanzó el Billboard 100. Esto llevó a la grabación de una versión en inglés de la canción que también se trazó en los Estados Unidos, convirtiéndolo en un éxito mundial. La composición también fue aclamada por la crítica al recibir el premio Lo Nuestro, el premio Billboard Music y una nominación al premio Grammy Latino. En 2009, A Puro Dolor fue nombrado el sencillo latino con mejor desempeño de la década del 2000 en los Estados Unidos. Se hicieron dos videos musicales para la balada y las versiones en inglés. El disco fue cubierto por el grupo mexicano Dinora y La Juventud y la banda brasileña de chicos KLB, los cuales recibieron transmisión por radio. Ahí los tenemos a los Son by Four, que a propósito se disolvieron, luego intentaron volver, pero ya el público definitivamente, o ellos, mejor dicho, habían marcado el destino. Sí, Ángel López también lo intentó en el reggaetón, recordemos ese éxito del 2004, ¿Hasta cuándo? Que sí, logró posicionarse, vamos a darle el visto bueno, pero después de Hasta cuándo, como que la cosa no continuó, lamentablemente. Quedó para la historia, entonces, A Puro Dolor. A Puro Dolor, y yo ahora mismo te voy a hacer una recomendación a puro sabor, sí señor. Vamos a visitar el Barbonao, donde encontraremos una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales con leche o en agua, como usted prefiera. No olvides la oferta del cubetazo, donde te garantizamos la cerveza vestida de novia, bien fría. Contamos con un servicio a domicilio llamando al 617-630497. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, donde te espera mi amiga, mi hermana Paula, con un servicio personalizado. Porque Jorge, ¿tú sabías que Barbonao es el sabor de lo bueno? Y ahora nos vamos preparando. Bueno, despedimos a Rancel la bata. Rancel, no sin antes decirte por qué estoy así tan guapo. Ah, obviamente. Claro que sí, ¿no? Hay cosas. Hay cosas en la vida que necesitamos marcarla, y es el pelo, sobre todo. El Chamo Barbershop está en la calle María Ross número 2. Allí te espera con un amplio catálogo de cortes de pelo. Recuerda, ubicado en Burjasot, cerquita de la parada Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Llama antes de pasar, reserva tu turno al 642-176247, porque el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Chicos, les espero con más entretenimiento esta noche en Latinos TV 35 de la TDT, en Gente Latina, con Jorge Rivera Cena a la cabeza. Me despido deseándoles bendiciones. Y hoy es jueves, jueves de Kuroobi Sushi. Hoy reabre sus puertas la cocina de Kuroobi Sushi, que es comida japonesa a domicilio en Valencia, que puedes pedir a través del 633-9788-43. La maravillosa carta de Kuroobi Sushi te espera para que te deleites en este puente. Pide ya a Kuroobi Sushi lo que quieres disfrutar. Recuerda que tienes el delivery gratuito si te encuentras a 10 kilómetros de su ubicación, y ellos están en Burjasot. Hay dos nuevos combos con promoción, hay dos nuevas promociones, y puedes ir entonces a su perfil de Instagram y enterarte de los detalles. Arroba Kuroobi Sushi. Kuroobi Sushi, el sushi con estilo venezolano en Valencia. Amigos, y también tengo un mensaje que darles de parte del equipo de la peluquería Dayana's Salon Hair, y es que se van de puente, pero el martes están de regreso, porque suelen precisamente cerrar los días martes, pero como el lunes será feriado, estarán reabriendo sus puertas el próximo día martes. Dayana's Salon Hair, que te espera con esa promoción especial de el tratamiento de emergencia posverano para rehidratar tu cabello, allí en calle Sunsi número 34, en el barrio de Ruzafa. Dayana's Salon Hair, tu centro integral de belleza. Y para todos aquellos amantes de la auténtica cocina Mexican Grill, tienen que saber que Burritos tiene dos nuevos locales en la ciudad de Valencia. Ha reabierto sus puertas el de calle Ramón Llull número 7 bajo, muy cerca de la zona de las universidades, así como el nuevo local en calle Trafalgar número 52, justo detrás del Corte Inglés de la avenida Francia, donde puedes conseguir los mejores nachos, las mejores tostadas, las quesadillas, las ensaladas, los bowls y por supuesto los burritos, esas 15 ingredientes que puedes combinar a tu gusto en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Nos consigues en las redes como @burritos.es. También tenemos delivery por Uber, porque en Burritos, you choose, we roll. Después de tanto sabor, vamos inmediatamente con el personaje del día, la actualidad que no te puede faltar en el café mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el café mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano, el personaje del día. El personaje del día tiene hoy acento femenino. La francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna han sido premiadas este miércoles por la Real Academia de la Ciencia Sueca con el Nobel de Química por el desarrollo de un método para la edición genética que permite reescribir el código de la vida, y con múltiples aplicaciones desde la medicina a la agricultura. Enhorabuena a estas dos científicas, Emmanuelle Charpentier de Francia y la estadounidense Jennifer Doudna. Muchas gracias, Lili. Vamos inmediatamente con la información deportiva, pero antes quiero hacerles una invitación muy especial. Invitación especial para visitar Restaurante Sabor a mi Tierra, que tiene deliciosos desayunos. Bueno, todo lo que tiene que ver con panadería colombiana. Recuerden, hace poco se lanzó los desayunos y ahí están para que diariamente disfruten lo que son los buñuelos, pan de bonos. Bueno, hay una larga lista de productos muy ricos, deliciosos. Restaurante Sabor a mi Tierra. Además, platos típicos de Colombia, menú diario, ricas ensaladas de frutas, Sabor a mi Tierra. No lo olvides, calle San Pancracio número 7, aquí en Valencia. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva aquí en el Café Mañanero. Bueno, esto es Latino Deportes, que llega a nombre de Brasas y Calderos Restaurante Sabor Mediterráneo, en la avenida Alfabuir número 7. Sí, Brasas y Calderos. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños y la mejor gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos, a pocos pasos del Estadio de Levante, en Ciudad de Valencia. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Empezamos con los partidos amistosos y los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar por los lados de Sudamérica. Más adelante también le estaremos ofreciendo todos los detalles de lo que fue la etapa de ayer en el Giro de Italia, donde vimos a un Ghana. Anótelo allí con mayúscula, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Este hombre está demostrando cosas grandes. Estamos hablando de una nueva generación en el ciclismo, que tenemos ya que ponernos de pie para aplaudirlos cada vez que pasen, así como Ebenepol, Pogacar, Egan Bernal, sí, también Van Aert, y por supuesto, Filippo Ganna. Impresionante el italiano, qué manera de correr. Pero también viene sumando mucha más gente. Ayer vimos las extraordinarias condiciones de un joven escalador que está militando en el Movistar, Rubio. De eso hablaremos más adelante. Ahora vamos con el fútbol. Adolfo Jiménez del Río. Podríamos decir que la selección española comenzó muy bien el partido y en un principio parecía que ya tenía la fortaleza suficiente para llevárselo con victoria ante Portugal. Pero esas ganas y ese entusiasmo se fueron desvaneciendo y llegó un momento en que Portugal tuvo grandísimas opciones, como dos tiros de Cristiano Ronaldo que parecían gol, pero no alcanzaron a atravesar la línea. Un Cristiano Ronaldo con intención de superar su récord de 101 goles. 0-0 y que deja de pensar a Luis Enrique qué tipo de jugadores son los que necesita para estar en los partidos oficiales de la Nations League. Otros resultados de estos partidos amistosos e interesantes han sido el de Alemania 3, Turquía 3. Le empató en extremis Turquía a una Alemania que tiene bajonazos por momentos y permite que los equipos contrincantes le saquen un empate. Y Holanda, que ha sorprendido cayendo ante México 0-1. Eso sí, Italia hizo bien sus deberes y goleó a Moldavia 6-0. Y Croacia, que logró reponerse de un marcador adverso ante Suiza y terminó el partido ganando 1-2. Y Francia, que goleó a Ucrania contundentemente 5-1. El equipo de Mbappé, y que se ve con muchas posibilidades de luchar esa Nations League. Pero tenemos partidos también por el arranque de esa disputa de lo que será la ida al Mundial de Qatar 2022 en la parte suramericana, y partidos crujientes en los de esta noche, donde Paraguay se enfrenta a Perú, Uruguay a Chile, Argentina a Ecuador, y ya para mañana, Colombia a Venezuela, Brasil contra Bolivia, y para octubre 13 estará Bolivia-Argentina, Ecuador-Uruguay, Venezuela-Paraguay, Perú-Brasil y Chile-Colombia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, partido amistoso entonces entre Portugal y España. Vimos algunas cosas interesantes, pero al final un 0-0 no deja de ser un partido amistoso. Se estaba más comentando la fotografía que posteriormente ha publicado Sergio Ramos con Cristiano Ronaldo. Algunos interpretan que le abre la puerta nuevamente en el Real Madrid. Vamos a continuar con las eliminatorias suramericanas. Recordemos que este viernes comienza los partidos de clasificación, entonces camino al Mundial de Qatar, como perfectamente lo decía Adolfo Jiménez del Río. En la selección Colombia está concentrado Jason Murillo, viejo conocido, sí. Habló ayer a propósito de esta convocatoria que se da en unas circunstancias muy particulares, ¿no? La que ha marcado el COVID-19. Jason Murillo, jugador de la selección Colombia, enfrentará a Colombia a Venezuela. Por supuesto, varios de tener. Ahora sí alcanzamos a escuchar. Lo de haber entrenado en casa propia, sé lo que es entrenar en otros campos que no son de la selección, de la federación, y yo creo que era meritorio, ¿no? Para todo lo que significa la selección, todo el prestigio que se ha ganado, ahora entrenar en la Ciudad Deportiva Nueva, creo que es un plus más, es un avance bastante, bastante claro y esperemos aprovecharlo de la mejor forma. Una de las novedades que tiene la Selección Colombia a propósito es que está estrenando sede en la ciudad de Barranquilla. Ahí está Jason Murillo, nos alegramos por él. Durante mucho tiempo estuvo fuera de las convocatorias, pero ya está recuperado. Recordemos que está jugando aquí en el Celta ya su segunda temporada. Compromiso ante Venezuela. Muchos jugadores de la Selección Colombia no han podido estar. El caso de Luis Díaz, igualmente David Ospina, y no han podido estar debido a la pandemia. Los estrictos protocolos sanitarios le han impedido ser parte de la convocatoria del profesor Carlos Queiroz, que es el entrenador de la Selección Colombia. Tiene la misión de llevar a Colombia al Mundial de Qatar. A ver, algo más que decía a propósito de una rueda de prensa de ayer, Jason Murillo. Con la mentalidad siempre de ganar, para nosotros es primordial, obviamente siempre hacer 6 de 6. Es importante también empezar con pie derecho una eliminatoria que, como tú lo has dicho, es bastante difícil ahora mismo. Pero bueno, confiamos en el plantel, en las ideas del cuerpo técnico y en que se nos den los resultados para así salir bien de esta primera convocatoria. Gracias a Murillo. A propósito, Colombia ha estado trabajando en un lateral izquierdo. Así se ha convertido en un dolor de cabeza, dice el diario El Tiempo Hoy, la búsqueda de un lateral. A última hora convocaron a Fuentes, jugador que milita en la liga local, concretamente en el Junior. Bueno, venía haciendo las cosas muy bien, jugador muy joven. Pero no solamente en Colombia escasean los laterales izquierdos, ¿no? Ha sido, creo que, una de las posiciones donde menos hay jugadores con calidad. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río. Tenemos también Roland Garros. Más adelante retomamos, si es posible, las eliminatorias. Hablamos del Giro de Italia también. Entremos entonces en materia con el Giro de Italia, donde vimos ayer a un ganar. Y en la quinta etapa del Giro de Italia, en el día de ayer, vimos una interesante escapada a falta de 11 kilómetros para la meta. Y es que Tomás de Jen lanzó un fuerte ataque desde el pelotón y fue el colombiano del Movistar, Einer Rubio, el único que entró a su rueda. Y tras varios kilómetros, ambos terminaron entrando en la cabeza de carrera. Eso sí, los constantes cambios de ritmo que daba Héctor Carretero dejaron que la fuga solamente fuera de tres componentes: Carretero, Gana y Sardini. Pero nada más llegar a la cabeza de carrera, de Jen y Einer Rubio cambiaron el ritmo y solo Filippo Gana consiguió seguir la rueda de ambos. Y es que el italiano de la Ineos se vio con suficientes fuerzas para que después de varios kilómetros, cerrando el trío de cabeza, lanzara un fuerte ataque y dejara a los dos por fuera, a De Jean y a Rubio, y llegar a Campiagrelo Silnano para levantar los brazos como ganador de esta etapa número 5. Eso sí, la clasificación general continúa tal como estaba el día anterior. Joao Almeida de primero, seguido de Pello Bilbao a 43 segundos. Tercero, Wilco Kelderman a 48 segundos. Cuarto, Harman Ku a 59 segundos. Quinto, Vincenzo Nibali a 1:01. Y de aquí, para este fin de semana, a partir de hoy jueves, tendremos 3 etapas seguidas para los sprinters, para los velocistas, que quizás sabrán aprovecharla, porque ya el domingo llega la gran montaña, 11 de octubre, donde se tendrán que darlo todo para lograr sacar adelante una etapa complicadísima y con llegada a alto en la montaña de Rocarazo, a 1.658 metros de altura. Y ahí nuevamente los escaladores y los favoritos lo tendrán que dar todo para demostrar las opciones que tienen de llevarse este Giro de Italia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito del Giro, se estaba comentando mucho la camiseta del Education Fetish. La verdad es que yo el primer día me hice un lío. Estuve repasando, bueno, pero ¿qué camiseta es esta? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué dice esta camiseta? Y ahora encuentro de que mucha gente también ha entrado a... Bueno, le ha dado que pensar la camiseta del Education Fetix. Normalmente, las camisetas de los equipos ciclísticos son de un solo color. Bueno, sí, tienen varios colores, pero la verdad es que el Education Fetix a cuadros es un poco rara. Tiene cuadros, tiene manchas, es bastante extraña. Y yo estaba pensando si era alguna categoría, alguna modalidad que habían inventado sacado nueva en el Giro, pero no, es la camiseta del equipo. Bueno, cosas que tienen los equipos. Y el director precisamente del Education Fetix ha entrado en la guerra mediática con la Unión Ciclística Internacional por la camiseta. Ya tendremos tiempo de hablar un poco más acerca de esta particular polémica que se está generando en estos momentos en el Giro de Italia por la camiseta de Education Fetix. Vamos ahora sí con el Roland Garros, Adolfo Jiménez del Río. Y el Roland Garros en su recta final nos está dejando espectaculares partidos, como el que pudimos ver anoche entre el español Carreño y el número uno del mundo, Novak Djokovic. Y es que la combatividad del español no le alcanzó para vencer a un aguerrido y a un poderoso Novak Djokovic, quien logró sacar un partido 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4. Y se va para la semifinal, donde ya lo espera el griego Tsitsipas. Pero el partidazo que veremos el viernes será entre la revelación de este torneo, el argentino Diego Schwartzman, que se enfrenta al número 2 del mundo, Rafa Nadal, a las 5:30 de la tarde. Y el individual femenino, también la revelación del torneo, la estadounidense Sofía Kenin, de solo 20 años, se enfrentará a Svitova a las 4:15 esta tarde. Y a las 3 tenemos el partido de la polaca Iga Swiatek frente a la argentina Nadia Podoroska. Y es que los argentinos parece ser que quieren darlo todo en este Roland Garros. Y por la parte de dobles masculino, ya veremos en acción nuevamente a la pareja número uno del mundo, a los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, que se enfrentan hoy a las 12 del día al brasileño Suárez y al croata Matej Pavic. Está a un paso Farah y Cabal de alcanzar una nueva final. Le deseamos muchísima suerte. Están haciendo historia en el tenis, nuevamente en Roland Garros. Vamos nuevamente con las eliminatorias suramericanas. Ya se los había dicho Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, este viernes arrancan las eliminatorias en rumbo al Mundial de Qatar 2022. Arrancan las eliminatorias suramericanas para la clasificación del Mundial Qatar 2022. Y los equipos ya están preparados. Brasil y Argentina, como siempre, se muestran como los más favoritos. Uno liderado por Neymar y el otro por Leo Messi. Pero los demás equipos no se quedan atrás, ya que recordemos que Colombia estará liderada por James Rodríguez, que es la revelación del Everton y que demuestra que un equipo bien liderado saca excelentes resultados. Y a su lado estará Radamel Falcao, pero Uruguay con Suárez y Godín pueden dar también una excelente sorpresa. Además que Chile con Sánchez y Vidal también tienen mucho que dar. Estos serían los equipos más fuertes de esta eliminatoria, sin olvidar a una Venezuela que también cuenta con excelentes jugadores, lo mismo que Ecuador y por qué no decir que la misma Bolivia. Y además Paraguay, que tiene en sus filas otros jugadores que podrían dar la talla para enfrentar a los grandes favoritos. Y es que esta eliminatoria va a dar de mucho que hablar, porque es cierto que hay ausencias muy importantes debido no solamente al coronavirus, sino quizá porque algunos equipos no los han querido ceder o porque tienen algunas lesiones. Pero de todas maneras, las plantillas de los diferentes equipos son tan amplias que se esperan unos espectáculos grandísimos en los encuentros de estos equipos, de estas selecciones. Bueno, entonces tenemos a una selección argentina que recibe a Ecuador, Lionel Messi nuevamente con la misión de ser campeón con Argentina. Un camino largo que se le ha atragantado y es de pronto una de las grandes frustraciones que arrastra Messi, ¿no? Que con su selección no ha podido lograr títulos. Eso le pesa, eso le duele. Lo tiene pendiente. Digamos que se siente impotente. Pero bueno, tiene siempre una oportunidad y ahora empiezan las eliminatorias rumbo a Qatar. Y a propósito, Adolfo Jiménez del Río, hay novedad en la selección brasileña que recibe a Bolivia. La novedad es que Neymar se retiró con dolencias del entrenamiento este miércoles y es duda para el debut. Repito, este viernes ante Bolivia. Sí. Las próximas 24 horas serán muy importantes para ver si él logra recuperarse, agregó un especialista de la selección brasileña de fútbol en una noticia que estoy leyendo aquí, la noticia de la agencia EFE. Bueno, esperemos entonces a ver la evolución de Neymar. Neymar, de 28 años, comenzó un tratamiento de fisioterapia, fue medicado y que en el entrenamiento en Sao Paulo, bueno, pues de este jueves se sabrá con más certeza si está disponible para el choque contra los bolivianos. Una Bolivia que también, entre otras cosas, va con la visión de recuperar ese prestigio que alcanzó para allá para las eliminatorias de Estados Unidos 94 cuando estuvo en el Mundial. Todos recordamos esa selección de Echeverry. Bueno, saludo muy especial a toda la colonia boliviana. Igualmente suerte para la gente de Venezuela, para la gente de Perú, para la gente de Ecuador, de Chile, de Uruguay, Paraguay con la misión de volver a un mundial, Colombia con la misión de mantenerse en los mundiales. Así arrancan las eliminatorias suramericanas. Vamos a estar atentos aquí en Latinos FM, en particular en este espacio, El Café Mañanero y Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero. A nombre a esta hora de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Hombre, llega un puente ideal justamente para visitar con la familia. Pata con Tostao, Zona Plaza, España. Especialidad en patacones, platos típicos de Colombia en general, pero también ricas empanadas, buñuelos, pan de bonos, los jugos de frutas tropicales. Dispone de una terraza espectacular, un comedor amplio, barra y con todas las medidas de bioseguridad para que usted y su familia, sus amigos, disfruten lo mejor de la gastronomía colombiana. Pata con Tostao, no lo olvides. En la calle Albacete 21, desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche, de jueves a martes. Adolfo Jiménez del Río, vamos cerrando con el Valencia. Hay noticias del banquillo del Valencia. Ya saben que no ha tenido un buen arranque el equipo Che. Y vamos a ver qué está pasando entonces. Pero la noticia deportiva del día de ayer en España ha sido el entrenador del Valencia, Javi Gracia, que se mostró decepcionado con la falta de fichajes de este verano y tras las numerosas salidas que ha habido. Y además que aseguró que le prometieron incorporaciones y que nunca llegaron. Y que esa situación ha debilitado totalmente la plantilla. Y según sus palabras, dijo: veo la plantilla como la ve todo el mundo, debilitada, fruto de las salidas que ha habido. Este verano han sido 5 jugadores que han abandonado la plantilla. Tengo la esperanza en los refuerzos que se me dijo que iban a venir, pero que no ha llegado ninguno, explicó en una rueda de prensa conjunta con el entrenador del Levante, Paco López, antes del derbi del domingo. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, lo dejamos ahí entonces, en preocupación en el banquillo porque no llegaron los fichajes. Nos hemos extendido un poco en el programa de hoy, producto de esa información que tenemos de las eliminatorias suramericanas. Estamos hablando justamente con Diego para ampliar un poco más el espacio, nuestro programa, sobre todo para darle más cobertura a los deportes de algún modo. Sabemos que hay mucho interés por parte de los aficionados.